Para toda nuestra gente de Sinaloa, desde Colombia, se titula el de la camisa verde y suena y dice, viejo. Ahí le va mi compa Graphics. Venga. Traigo la camisa puesta con mucho orgullo, me representa. Sabe que cuentan conmigo y estamos listos para lo que venga. Traigo gente armada, no es necesario usar la violencia. A veces sale mejor usar la razón y la inteligencia. Por eso mantengo el puesto, hago lo correcto, soy de palabra. Mucho gusto, soy Aquiles, el mono verde y ando en Tijuana. Siempre ando con mi plebada, ya sea chambeando o en la pisteada. Conmigo anda el paqueado, él es mi hermano y nunca se raja. Le agradezco al M grande y a la familia por la confianza. Nunca pienso defraudarlos, primero muerto a que darle espalda. Este negocio es de hombres, a los traidores no doy quebrada. Si hay alguien que no le guste, con mi pistola yo le doy viada. Me gusta pasear en racers, agarro rumbo para las playas. También me gusta enfiestar, me tocan los firmes, también la banda. Gusta tomar tranquilo, soy prevenido, pues nunca falta que quiera llegar gobierno, tal vez los contras y no me espanta. Así suenan los firmes, viejo. Arriba Sinaloa. Aunque me miren calmado, soy bien bravito, traigo una escuadra. Aparte ando en camioneta, traigo blindadas. Las calles son peligrosas y por mi gente están controladas. Y los que la hagan de vivos, está muy buena la calentada. Seguiremos trabajando ahí en la frontera de la Tijuana. Que no se le olvide a nadie que el M grande es el que manda. Me gusta pasar en racers, agarro rumbo para las playas. También me gusta fiestar, me tocan los firmes, también la banda. Gusta tomar tranquilo, soy prevenido, pues nunca faltan que quiera llegar al gobierno, tal vez los contras y no me espantan. Corridos 2018, los firmes, el de la camisa verde, desde Colombia.